Hola, bienvenidos al módulo de formación basada en competencia. Para mí es un gusto compartir este trayecto con ustedes. El módulo va a hacer hincapié en dos temas. El primero tiene que ver con el rol del docente, el rol de los directivos y todos los responsables de la capacitación, especialmente en los centros de formación. Y por otro lado, vamos a trabajar en la metodología para poder diseñar acciones de capacitación basadas en competencia. Entendemos competencia como un conjunto de capacidades que el sujeto pone en juego para resolver situaciones críticas. Si pensamos las competencias desde este punto de vista, desde el rol que ustedes tienen, van a tener que pensar muy bien cuáles son aquellas capacidades sobre las que van a tener que formar y a su vez también pensar cuáles son los dispositivos que van a tener que diseñar e implementar para poder evaluar dichas capacidades. Espero que podamos aprender juntos y compartir gratos momentos en el desarrollo de este módulo. Muchas gracias.